seguir, seguir así el camino de los que se atrevieron a vivir del cantar. Bien mis ojos y descubrirás la felicidad de esta vida. Y aunque te mire mal, seguir así el camino de los que se atrevieron a vivir del cantar. Me llena el dinero, solo quiero que tú escuches mi mensaje parada. Piensa bien, tu sonrisa es la que quiero, y por eso yo he elegido el camino del cantar. No dejaré mis sueños futuro mejor para decir lo que siento. Y yo quiero seguir, seguir así el camino de los que se atrevieron a vivir del cantar. Dinero, solo quiero que tú escuches tu mensaje parada. Piensa bien, tu sonrisa es la que quiero, y por eso yo he elegido el camino del cantar. Mírame, no me llena el dinero, solo